12 y 20 minutos, vuelve esta sintonía con nosotros, quiere decir que regresa al espacio Cosa de Todos, un apartado en el que la mañana cada jueves, igual que seguro si nos han venido siguiendo estos años atrás, bueno, pues se mantiene la misma línea, un espacio de participación en los que, recuerden, ustedes son los grandes protagonistas, nuestros oyentes, para trasladar sus preguntas, las distintas cuestiones, sugerencias que quieran realizar a los responsables municipales que cada semana van a ir visitándonos en este espacio cada jueves a partir de las 12 del mediodía. En un turno de intervenciones que ya les comentamos, hoy arranca con el equipo municipal de gobierno y en concreto con dos de sus ediles, Isabel María Bazán, delegada municipal de Asuntos Sociales, Educación, Escuela Municipal de Música, Infancia, Barrios, Tráfico y Policía. Isabel María, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Y también Virginia Bazán, que como saben es la delegada municipal responsable de áreas como Mayor, Salud y Consumo y Seguridad Ciudadana. Virginia, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Vamos a quedarnos con el análisis de novedades en cuanto a gestión municipal. Lo cierto es que al ser el primer programa incluso echaremos la vista atrás un poco los últimos meses para ponernos al día y por supuesto de lo actual y lo que llegará en próximas fechas en torno sobre todo a estas áreas. Durante el programa puede que nos acompañe incluso la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que bueno, pues según un poco la agenda de eventos que tenía en el día de hoy de tareas a realizar, bueno, pues iba a intentar también visitarlos, pero ya decimos, dependerá un poco de la gestión, la tarea en concreto en el día de hoy por parte de la alcaldesa. Pero en cualquier caso, nos vamos a centrar desde ya con las áreas, múltiples áreas que bueno, pues tienen que ver con las dos responsables municipales que nos acompañan el día de hoy. Muy rápidamente les recordamos también que tienen a su disposición distintas vías para contactar con nosotros y dejarnos esas preguntas, sugerencias, por ejemplo, vía WhatsApp a través del 607-48-87-75. Tienen a su disposición también el correo electrónico radioubrique@radioubrique.com o, por ejemplo, los teléfonos de la radio 46-2004-2155. Dicho todo lo cual, ahora sí, vamos a comenzar porque queremos aprovechar todo el tiempo posible para dar paso en la segunda parte de nuestro programa a esas preguntas de todos ustedes, que de hecho ya algunas tenemos por aquí. Así que, Virginia y Isabel María, si os parece, vamos con ese repaso un poco a la actualidad en cuanto a las distintas áreas y dentro de esas novedades, sobre todo, bueno, pues vamos a quedarnos, por ejemplo, para comenzar echamos la vista atrás. Virginia, ¿se te parece a lo que es un poco la gestión, el trabajo que se ha realizado en tus distintas áreas en estos últimos meses, ¿no? Un poco los correspondientes al verano, ¿no? Sí, así es, Juan Carlos. Buenas tardes a todos los radioyentes que siguen siempre esta programación, este primer programa. Aprovecho para agradecer pues a Radio Ubrique pues su presencia y su continuidad siempre y apoyo a la divulgación de todos los temas. Y en este sentido, como ha comentado Juan Carlos, para hacer un poco de vista atrás, al ser la primera programación, tenemos que hablar un poquito del trabajo que se ha venido desarrollando en la época estival del verano, ¿no? Como todos sabemos, el verano es un periodo de descanso, no solamente para los trabajadores, para los colectivos, para el tejido asociativo, sino también para los ciudadanos, en el que, además de coger unos días de vacaciones, pues aprovechamos para descansar. En tema político, pues aprovechamos que hay un poquito más de descanso para de estos colectivos y este tejido, como ya he comentado, para planificar y buscar recursos para seguir avanzando en todos esos proyectos. En las áreas, en mi caso, en las que yo llevo, en este caso para Salud y Mayor, y como ya digo, buscar recursos a través de todos los centros, pues que centros e instituciones que van colaborando con nosotros, ¿no? Este equipo de gobierno es un equipo de gobierno, somos personas activas, personas muy inconformistas, en el sentido de que siempre intentamos pues buscar apoyos y recursos del exterior para poder seguir avanzando, como ya os digo, en estos nuevos proyectos. Y en este sentido, la delegación del Mayor, pues hemos intentado, bueno, hemos buscado, os digo, en este periodo estival hemos buscado colaboraciones con centros específicos, como SEAFA, que es un centro específico de asociaciones y familiares de Alzheimer, a través del cual, pues ya como sabéis, bueno, ya hemos dicho en anteriores intervenciones, pues Ubrique se consolidó como una ciudad pues solidaria con el Alzheimer, y a raíz de estas colaboraciones con este colectivo, pues nos vienen ofertando, ya nos han ofertado un curso sobre Alzheimer y demencia, que se va a realizar en el mes de noviembre, que ya informaré sobre personas a las que va destinada, plazos de inscripción y lugar de desarrollo, ¿no? Colaboraciones con otros organismos como FOAM, que es la Federación de Orgánica de Amigos de los Mayores, en la que también les hemos trasladado todos nuestros datos de tejido de los mayores, de grupos de apoyo y demás, para que ellos nos presten tanto ayuda de colaboración como nos trasladen aquellas actividades y ayudas de los que dependen. Subvenciones, también hemos estado trabajando en un proyecto para mayores que hemos presentamos para la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Es un proyecto que ya habíamos presentado el año pasado y no lo habían aprobado, y este año pues decidimos ampliarlo un poco más y desarrollarlo un poco más, y la Junta de Andalucía también nos ha aprobado ese proyecto. Es un proyecto con una cuantía que oscila en 4.515 euros. En ese proyecto se van a trabajar pues no solamente lo que es la actividad física de los mayores, y reforzar así todos los programas de actividad física que viene desarrollando este ayuntamiento con su patronato de deporte, sino que vamos a trabajar también áreas como el desarrollo neurocerebral a través de un proyecto mediante el uso de tabletas digitales para estimulación de la memoria y ejercicio neurológico, y vamos a continuar trabajando con el tema de la alfabetización digital. Como ya decía, esto es un proyecto innovador, un proyecto de envejecimiento activo que hemos conseguido desarrollar, y también desde aquí mi agradecimiento a los técnicos municipales que también han trabajado de la mano para poder desarrollar este proyecto. Momento, época estival, el verano, como ya os digo, para buscar colaboraciones, aprovechar, buscar recursos económicos y humanos. Y en este sentido queremos proponer como un nuevo proyecto para esta nueva línea de trabajo pues la creación de un consejo local del mayor aquí en la localidad, y así poder dar un salto cuantitativo pues a los consejos provinciales del mayor, en el que ya formamos parte, pero queremos que esa participación sea a través de este consejo del mayor. Y de igual forma que estamos hablando del mayor, pues hablando de salud, pues igual. En salud también hemos estado trabajando de la mano con todas aquellas sugerencias y demandas, no solamente de los ciudadanos, sino de colectivos y los centros generadores que nos han transmitido, pero también hemos buscado recursos y hemos solicitado una subvención a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Salud. Es un proyecto de ayuda mutua y autocuidado, a la que está muy de moda o está dentro de todas las políticas de salud, el autocuidado y la toma de decisiones propias de la salud. Pues nosotros queremos trabajar con ese proyecto que hemos solicitado, como yo digo, a la Junta, y del que todavía pues no hemos recibido resolución. De igual forma, a la vez que hemos comentado, hemos trabajado con estas búsquedas de recursos, resaltar que dentro de los proyectos que nos planteamos, proyectos a corto plazo, pues estamos inmersos en nuestro plan local de salud. Desde que empezamos con este equipo de gobierno estamos trabajando. El primer año fue un año más de firmas de acuerdos y colaboraciones, y este segundo año llevamos un año trabajando con este grupo motor, un grupo de personas referentes en diferentes áreas. Este plan local de salud está bastante avanzado y, como ya os digo, próximamente, el día 11 de octubre, si no recuerdo mal, vamos a tener otra reunión del grupo motor y seguiremos avanzando en esta línea, que es uno de nuestros objetivos principales. En el tema de las asociaciones, bueno, pues decir que siempre prestamos la mano a todas esas asociaciones y a todos esos grupos de personas, estamos abiertos a todas esas iniciativas, ¿no? Porque, por supuesto, el ayuntamiento, pues intentamos, si no colaborar, impulsar todas aquellas iniciativas que ellos nos trasladen y que sean factibles, ¿no? Y en este sentido, si te parece bien, Juan Carlos, pues enumero algunas de las iniciativas que hemos enmarcado dentro de conmemoraciones oficiales de algunos días, ¿no? Sí. Aunque el trabajo es continuo en esta gestión política, siempre pues aprovechamos la celebración de días en específico para hacer visible a la población ese trabajo interno de colectivos y asociados que quizá la población en general pues desconoce, ¿no? Y en este sentido, pues recientemente, por hablar de corto plazo pasado, no irnos muy atrás, puede decir que recientemente pues se celebró el Día Mundial del Corazón, en el que, por supuesto, pues este ayuntamiento pues quería unirse a este homenaje pues apostando pues tu pequeño granito de arena con la adquisición de un aparato desfibrilador. Era un proyecto que teníamos en mente y que hemos estado dándole vuelta, porque queríamos establecer bien dónde colocar ese aparato, ¿no? Evidentemente ya el centro Ubrique pues cuenta con diferentes aparatos en diferentes ubicaciones, pero este ayuntamiento, como proyecto político, pues quería colocar ese desfibrilador en un sitio estratégico, y se decidió pues colocarlo en uno de los coches de la policía local, ¿no? Como ya sabéis, el 061, cuando se hace una activación de una alerta, pues tiene un protocolo de unas preguntas, se hace unas preguntas para filtrar y poder gestionar bien los recursos, ¿no? En Ubrique tenemos la costumbre desde hace mucho tiempo de que muchas veces llamamos incluso antes a la policía que al 061, es muy habitual. Y además, el 061, cuando recibe la llamada, activa los recursos que cree necesarios. Uno de ellos es la policía local, que se activa prácticamente en casi todas las situaciones. Y de hecho, pues debido a esas causas, pues pensamos que era el coche de la policía donde debía estar colocado este desfibrilador, ¿no? Y así fue, ¿no? Fue la apuesta de esta delegación, de este equipo, en el Día Mundial del Corazón. Y, como ya os digo, pues el uso de este aparato por parte de estos profesionales tiene que ir avalado por una certificación homologada que van a recibir estos profesionales. Desde aquí, pues trasladar a la ciudadanía de Ubrique que estamos trabajando por mejorar la salud, no solamente desde la prevención, sino también por tratar ciertas arritmias y por prevenir pues la accidentalidad, en este caso el fallecimiento, ¿no? En actividades futuras, pues estamos trabajando directamente, porque el mes de octubre y noviembre es un mes en el que hay diferentes celebraciones de días mundiales, que, como ya os digo, son días específicos que lo que hacen es centralizar todo el trabajo que lleva detrás no solamente el ayuntamiento, sino por supuesto el tejido asociativo y las asociaciones. Y estamos pendientes de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, que es el 10 de octubre. Nosotros estamos de enhorabuena, porque el año pasado aún no teníamos creada esta nueva asociación, de nueva creación, pero este año ya tenemos creada esta sucursal local de AFEMEN, de Enfermos y Familiares de Salud Mental, en Ubrique. Esto es un colectivo de nueva creación y evidentemente muestran pues la necesidad de estas personas para unirse, para organizarse y luchar por la sensibilización de la enfermedad y consecución de objetivos, ¿no? Nuestro equipo de gobierno apostamos por el asociacionismo, y esta es una muestra más, la creación de este nuevo colectivo, de que las cosas funcionan. En esta línea estamos de enhorabuena, porque este año, para el Día Mundial del Corazón, pues vamos a contar con la colaboración de AFEMEN, que es la Asociación de Enfermos de Salud Mental, y se van a realizar diferentes actividades con homenaje a ese día, para que el resto de la población pues visualice y se sensibilice con todos ellos y con el trabajo que vienen desarrollando. Y a largo línea, rápidamente, pues comentar que se va a desarrollar una mesa informativa en la Mediterránea de España, donde ellos pues van a mostrarle a la ciudadanía que se quiera acercar y hablar con ellos pues bueno, las líneas de trabajo que vienen desarrollando. Se va a leer el manifiesto de la salud mental. En el ayuntamiento vamos a colgar un mensaje de sensibilización en forma de cartelería en uno de los balcones del ayuntamiento. Y también importante, porque a la hora de trabajar no solamente tenemos que buscar nuevamente colaboraciones, ayudas económicas, y en este sentido agradecer a la Caixa, a la sucursal de Ubrique, que ha cedido a este colectivo una subvención de 1.000 euros para trabajar un proyecto en el que habíamos apostado desde hace unos meses, y gracias a la Caixa pues se va a poder desarrollar, a la Caixa y a FEMEN, por supuesto. Y en este sentido íbamos a iniciar un taller que ellos nos habían demandado, un taller de arteterapia, es decir, desarrollar terapia a través del arte de la pintura, ¿no? Y desde aquí pues me gustaría agradecer, porque hemos buscado colaboraciones, y agradecer a Juan Lobatollos, que va a ser el profesor de pintura que va a colaborar con este colectivo y con este proyecto, ¿no? De igual forma, estoy en contacto con presidente de la asociación Dame Tu Mano del Cáncer, para la celebración del Día Mundial del Cáncer de Mama, que también es próximamente, y con la presidenta de la asociación de diabéticos Sierra de Cádiz, Disica, que también va a ser próximamente pues la celebración de su día, ¿no? Como yo digo, son a gran escala, un pequeño resumen de todo lo que llevamos trabajando, ¿no? Poquito a poco se irán desglosando, iremos minimizando y hablando y desglosando por todos estos términos, pero simplemente quería transmitiros pues cómo se ha venido trabajando en esta época estival de búsqueda de recursos y de organizaciones, porque es importante también salir de lo que es la dinámica, ¿no?, el hábito habitual diario de gestión, de recibir personas diariamente en el despacho y escuchar sus iniciativas, también pensar un poquito en proyectos o en qué es lo que realmente tenemos que adaptar en temas de salud mayor o cualquier otra delegación de trabajar nuestra ciudadanía, ¿no? Y quería resaltar pues ese paso que estamos avanzando, ¿no? Todo ello en relación a gestión durante los últimos meses en áreas como Mayor, Salud y Consumo y Seguridad Ciudadana, sobre todo Mayor y Salud, han centrado la atención, y bueno, diferentes proyectos que se van a poner en marcha en próximas fechas. Vamos a quedarnos, si os parece, con actualidad, por ejemplo, en torno a educación, porque hoy mismo, esta tarde, tiene lugar la reunión, que es habitual por estas fechas, del Consejo Escolar Municipal. Además, ahora lo veremos, con iniciativas que tienen que ver también con el ámbito de salud. Isabel María, como decía, reunión, que lo que hace es un poco movilizar a toda la comunidad educativa por ejemplo, abordar qué temas. Efectivamente, esta tarde a las 5:30 tenemos el Consejo Escolar Municipal, que como bien sabemos se hace dos veces al año. Esta vez lo hemos hecho hoy, día 5 de octubre. El orden del día es, siempre se aprueba el acta de la sesión anterior, que fue en este caso en diciembre, y lo que se va a hacer hoy es la designación de los días no lectivos, que tan importante es tanto para los profesores como para nuestros pequeños, para que también, bueno, los padres también sepamos qué días son los que no hay clase. Sí, hemos metido también, que generalmente va nada más que estos puntos en el orden del día, hemos metido dación de cuenta de las actuaciones de la Consejería de Educación. Creemos que es importante también que, igual que los profesores o los directores en este caso de los centros, sepan qué obras o qué mejoras están haciendo dentro de su colegio o de su instituto, bueno, pues que también los demás sepan qué obras o qué actuaciones están haciendo en otro, bueno, y tengamos como un día, también yo lo entiendo que es como un día de encuentro y de para que nos podamos decir y podamos comentar todas las deficiencias que hay o todo lo que podamos hacer por los centros de nuestra localidad. Sí, decir que esto está previsto para hoy, y mi compañera también va, en este caso mi compañera Virginia, la alcaldesa será la presidenta, yo estaré como concejal delegada de educación, y Virginia en este caso también estará con nosotros, porque ella le va a presentar un proyecto a los directores de todos los centros. Lo que sí me gustaría, y siguiendo con el tema de educación, me gustaría reseñar, y bueno, para que sepan todos los radioyentes, bueno, pues los trabajos que se han estado haciendo, como bien dice mi compañera, nosotros en los meses que parece que son más estivales o de menos trabajo, seguimos trabajando y seguimos proyectando cosas, y no podía ser de otra forma, para que cuando nuestros pequeños lleguen a los colegios, bueno, pues todas las pequeñas deficiencias que ha habido o que hay buenas estén subsanadas. Sí, os voy a comentar que hasta hemos estado mirando el tema de los gastos que hemos hecho en los colegios hasta el día prácticamente, hasta hace dos semanas, y decir, bueno, que actualmente el gasto que en euros que hemos llevado a cabo en los colegios en esta legislatura, perdón, en este primer hasta, bueno, prácticamente hasta principios de octubre, ha sido de 11.488 euros. Aunque parezca una cantidad que no es demasiado excesiva, decir que aquí todavía no está incluido la pista del Reina Sofía, que es un montante económico bastante importante, que bueno, pues que ya diremos las cifras una vez que estén terminadas. Comentar también que es algo que nosotros creemos que para nosotros es fundamental, el gasto en colegio. Este año es menor, porque sí es verdad que en los años anteriores, cuando nosotros entramos a gobernar en el mediado de 2015, bueno, pues es verdad que hicimos un gasto extraordinario de 28.435 euros, que sí te digo que sumados a desde el 2015, desde la legislatura nuestra, que fue junio de 2015 hasta la actualidad, bueno, pues hemos hecho un gasto total en los colegios de 52.876,59 euros. Creo que es un gasto importante, un gasto necesario, porque es verdad que cuando llegamos nuestros colegios estaban bastante abandonados, había cosas que los directores llevaban pidiendo y haciendo, pidiendo por carta y por tanto por escrito como verbalmente al ayuntamiento, bueno, y hacían En este caso, Cazomizo, bueno, pues aquí está el trabajo que se ha hecho desde este equipo de gobierno. Es verdad que tenemos línea directa, en este caso yo, con todos los directores, que unas veces me lo hacen por escrito porque yo les digo que lo hagan, y otras veces verbalmente por teléfono para cualquier cosa, porque los colegios, los arreglos de los colegios no pueden esperar eternamente. Y bueno, lo que sí me gustaría pasar a relatar algunas de las actuaciones que creo que son importantes en algunos de los colegios. En este caso, no sé si recordaréis, tanto el Fernando Gavilán como el Reina Sofía, bueno, las cancelas que tenían de entrada, bueno, pues en esas cancelas, no, si hubiera algún día, afortunadamente nunca ha pasado una emergencia, bueno, pues los coches de emergencia, en este caso los camiones de emergencia, no entraban por ninguna de esas cancelas. Este año hemos cogido tanto la cancela, que son las que no cumplen, la cancela de Fernando Gavilán y la cancela de Reina Sofía, hemos tirado los muros y hemos puesto unas cancelas nuevas, además que no eran como antes, que se abrían de una forma que además era muy dificultosa, sino que hemos puesto unas cancelas más acorde a los tiempos en que vivimos, y bueno, se han hecho dos grandes obras en el tema de tanto en Fernando Gavilán como en Reina Sofía. En el Reina Sofía también digo, estamos preparando y poniendo toda la cancha nueva. En el Fernando Gavilán también hemos puesto todas las redes nuevas y los bancos que estaban allí los hemos rehabilitado, que parecen prácticamente que están nuevos. Seguimos en el Fernando Gavilán también pintando y adecuando las aulas de cuando se caen lozas y todo el material que nos piden. Y con respecto al Benafelí, pues en el Benafelí hemos reparado la baranda, hemos revisado las canales, hemos reforzado el vallado, el arreglo de la puerta, los socavones que había en una pista también, la cancela exterior, refuerzo exterior. En el Visto de la Cerna también se ha hecho este año un arreglo importante porque se ha saneado todas las paredes. En el Visto de la Cerna tenemos un problema, que las paredes tienen mucha humedad, bueno, y se va viniendo todo lo que es la pintura. Bueno, pues se ha saneado todas las paredes y se ha reparado una junta de hidratación que había con algún problema. Se ha impermeabilizado la cubierta, que también era importante para que hacía muchos años que no se hacía, para que no haya problemas ahora cuando vengan el tiempo de la lluvia. Se han pintado casi todas las aulas y también se han reventado los juegos del patio. No quiero aburrir con todos los arreglos que se han hecho, pero bueno, en resumen, es esto y todo lo que nos queda por hacer. Decir, por ejemplo, que una obra o una reparación que se viene demandando por parte del Colegio Benafelí desde hace muchos años es en la parte de atrás del colegio, bueno, porque saltan los pequeños por las tardes. Bueno, pues vamos a hacer un esfuerzo, estamos pidiendo presupuesto para hacer un pequeño esfuerzo para vallar toda la parte de por detrás, bueno, pues para hacer el cerramiento por la parte de detrás del Colegio Benafelí. Con todo esto quiero decir, bueno, que igual que he comentado antes, que hacemos un gran esfuerzo con respecto a los colegios, y que no es porque lo diga yo, sino porque los números en este caso son los que lo dicen. Pues todo esto, además unido a lo que es el Consejo Escolar Municipal, que decíamos que tiene lugar pues esta tarde. Decíamos, Virginia, además se van a abordar propuestas que tienen que ver con el ámbito de salud, ¿no? Sí, así es, Juan Carlos. El orden del día del Consejo de Escolar, además de, como ha dicho mi compañera, el movimiento de día festivo y otros temas de orden del día, pues también este equipo de gobierno queremos marcar la diferencia y lo estamos haciendo, y en este sentido ya por segundo año consecutivo en la Delegación de Salud, debido al peso que la salud tiene en nuestra población y también, por supuesto, en nuestra población infantil, que deben ser pues el foco de todo lo que es la educación para la salud, ya que son nuestros mayores del futuro. Y en este sentido, por segundo año consecutivo, pues hemos presentado, hoy vamos a presentar, pero ya se presentó el año pasado, una propuesta de proyectos de educación para la salud y seguridad para centros escolares, ¿no?, para el desarrollo del curso escolar 2017-2018. Las propuestas de proyectos se ha modificado la que vamos a presentar este año en relación a la anterior, dependiendo de las necesidades y de las opiniones del profesorado y entidades colaboradoras. En este sentido, este año vamos a presentar un proyecto de educación para la salud para AMPAs, en el que las AMPAs van a poder solicitar diferentes actividades formativas dependiendo de la oferta que vamos a presentar. Y en este sentido va a colaborar la Escuela de Salud con este proyecto.

a la gente que en este caso nosotros cedemos la ludoteca, que es Arcoiris, como a los ciudadanos de Ubrique que han querido llevar a sus niños allí, bueno, la gran aceptación que tiene desde que este equipo de gobierno apostó por poner una ludoteca municipal en la feria. Y decir, bueno, que como en años anteriores, bueno, pues has tenido muchísima aceptación, la ludoteca estaba abierta todos los días de feria, desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche, con un total de niños, en este caso hemos contado día a día, pero bueno, un total de unos 600 niños han sido los que han pasado por nuestra ludoteca Gamonín. Agradecer tanto a, en este caso, a Arcoiris, como a los padres que han puesto la confianza en la ludoteca. Si decir con respecto a la ludoteca de feria, bueno, pues que el año que viene, bueno, pues tenemos algunas novedades que ya avanzaremos, que hemos pensado que todo es mejorable, y tenemos algunas novedades con respecto a la ludoteca que se va a poner el año que viene en la feria. De todas formas, el éxito está ahí desde el momento, quiero decir, que se queda pequeña, ¿no? Porque... Sí, efectivamente, hay momentos, y todos sabemos el momento que la feria puede ser a lo mejor a las 8 o a las 9 de la tarde, que se queda pequeña. Es verdad que vamos a ajustar un poco, bueno, porque hay padres que a lo mejor en cuanto pasan 2 horas van a recogerlo y quieren volver a meterlo, cuando hay otros niños que incluso no han entrado. Se nos queda pequeña. Decir que con respecto a las ludotecas que nos dicen que gente que viene de fuera que las ve, las ludotecas que ponen en otros recintos feriales, en otros pueblos de por aquí cercanos, son ludotecas muy pequeñas. Nuestra ludoteca es una ludoteca de 100 metros cuadrados, con todo lo que ello conlleva. O sea que afortunadamente se nos queda pequeña, porque bueno, la confianza de los padres está en que saben que los niños están bien cuidados y están bien atendidos. Pero ya es decir que nuestra ludoteca es una gran ludoteca que montamos en feria, con todo lo que ello conlleva. Y bueno, sí quería decir, bueno, que nuestra ludoteca municipal Gamonín, que entiendo que conocen todos los ubriqueños, ha empezado a funcionar el día 2 de octubre, que tenemos la ludoteca municipal Gamonín en el IE de Francisco Fatou, en una aula que nos cedió en este caso el instituto. Y bueno, pues sí, lo que sí me gustaría decir también es que la ludoteca participan los niños de 4 a 12 años, y que este año, bueno, pues hemos hecho, tenemos muchas actividades nuevas, seguimos con nuestro huerto escolar, que bueno, que me han pasado unas fotos de una calabaza enorme que sean de las cosas que han sembrado los pequeños, afortunadamente, y en colaboración con el hogar de pensionistas, con los mayores, que desde aquí les agradecemos enormemente la colaboración que están teniendo con nuestra ludoteca. Y aparte hemos contado con unos talleres anuales que voy a pasar a relatar. Vamos a hacer unos talleres de educación en valores, educación medioambiental y educación no sexista, que creemos que es algo importante. Seguimos con el huerto intergeneracional. Y después vamos a hacer talleres educacionales de reciclaje, de cocina, de animación a la lectura, de manualidades, de Halloween, de psicomotricidad. Intentamos todos los años que los talleres no sean iguales, que vayamos mejorando, que vayamos innovando, y creemos que es importante. Lo que sí también quería desde aquí, bueno, pues que sepa el radio oyente, que bueno, nosotros intentamos que nuestra ludoteca, que cuando la montamos en el Francisco Fatou lo pusimos prácticamente todo nuevo, una ludoteca la verdad es que apreciada y admirada por todos los pueblos de nuestro alrededor. Y nosotros le pedimos a Diputación que nos diera una pequeña subvención, bueno, pues que habíamos llegado hasta donde podíamos, pero sí es verdad que nos faltaba algún tipo de material, comprar algunas sillas nuevas, comprar algunos estantes y sobre todo comprar material nuevo con respecto a juegos, ¿vale? Bueno, pues en estas semanas atrás nos han llamado de Diputación y afortunadamente nos han dado una subvención de 2.000 euros para nuestra ludoteca municipal. Y que, bueno, pues se van a comprar juegos nuevos, se van a comprar estanterías nuevas, algunas sillas nuevas. Bueno, y agradecer a la Diputación que siempre que puede, pues está ahí para echarnos una mano con respecto a cualquier cosa que le pedimos, siempre que esté en su mano. Y otro apunte, por cierto. Hablamos anteriormente del Consejo Escolar Municipal, pero hoy también se reúne la Mesa de la Solidaridad, ¿verdad? Efectivamente, hoy a las 8 también es la mesa de la solidaridad. Vamos a valorar las justificaciones porque a la Mesa de la Ciudad presentan las ONG sus proyectos. Bueno, pues hoy con los proyectos que se presentaron se valoran las justificaciones que han tenido que hacer, y que ya de hecho están hechas ya las justificaciones por parte de los distintos colectivos. Y bueno, pues se va a hablar en el orden del día, también se va a hacer un repaso de qué nos pareció o qué les pareció a los miembros de la mesa la celebración que hicimos el año pasado del 20 aniversario de la Mesa de la Solidaridad. Eso es algo que también se va a hacer en el orden del día. Bueno, y se va a establecer también la fecha de entrega de los nuevos proyectos para la subvención de este año. Eso es lo que teníamos previsto para hoy. Otra serie de cuestiones que, por ejemplo, antes de pasar a asuntos sociales, dentro del ámbito escolar, bueno, el programa de gratuidad escolar, un poco quería hacer referencia a lo que son las ayudas otorgadas, ¿no? Porque se estableció el plazo del que informamos al respecto y un poco los datos de lo que ha sido este programa en esta edición, ¿no? Efectivamente, nosotros cuando nos incorporamos en el 2015, bueno, pues las ayudas en material escolar, bueno, nos dimos cuenta de que venían pocas y tarde. Podía pasar que fuera noviembre o diciembre cuando las familias estaban recibiendo las ayudas, y como bien sabemos todo el mundo, todos los padres, lo que queremos es que cuando empiece el curso escolar, bueno, pues nuestros pequeños tengan el material como cualquier otro alumno. Nos pusimos en contacto porque esto es un programa que se hace conjuntamente con Ayuntamiento de Ubrique, en colaboración con la Diputación de Cádiz, en la que había unas ayudas de unos 40 euros por alumno y ascendiendo a un máximo de 200 euros por unidad familiar, en los que para los alumnos que cursen enseñanza de infantil, primaria, secundaria. Desde Servicios Sociales nos pusimos el reto de que en julio iban y tenían que estar ya la gente solicitando las ayudas. Así fue, hasta el 18 de julio creo que fue la última recogida de solicitudes, y cuando ha llegado septiembre ya tenemos las solicitudes valoradas, y decir que se han aprobado un total de 24 solicitudes que corresponden a 8 menores escolarizados en educación infantil, 12 escolarizados en primaria, 4 en educación secundaria, y la ayuda de material escolar ha sido ascendido a un total de 960 euros que se han pagado o se han bonificado en este caso a las familias que lo han solicitado pues yo creo que fue después de feria, la última semana de feria, se han abonado ya toda esta ayuda de material escolar, que creemos que es importante en el tiempo para que todos los pequeños tengan el material escolar lo más pronto posible. Podemos también tener los datos de dentro ya de asuntos sociales, lo que sería el programa de pobreza energética, ¿no? Contra la pobreza energética. Efectivamente, seguimos trabajando y en este caso con la colaboración de la Diputación de Cádiz. La Diputación de Cádiz en este caso al Ayuntamiento de Ubrique, que le concedió una ayuda de 15.000 euros a los pueblos menor de 20.000 habitantes con el tema de pobreza energética. Seguimos trabajando en este tema con el Departamento de Servicios Sociales, y bueno, que decir que se han gastado actualmente hasta la fecha de hoy 11.233 euros en el tema de pobreza energética, y en el que no solamente pobreza energética nos referimos a luz, sino que nos referimos a luz, agua o gas. Son las ayudas que se están dando por parte de Diputación, que también se corresponden a las ayudas que dan el plan de actuación de, en este caso, el plan crisis que tenemos por parte del Ayuntamiento, pero en este caso lo que se ha gastado hasta el día de hoy, que hemos tenido que justificar hace poco, son 11.233 euros en el tema de pobreza energética. Hemos saltado, la verdad es que cuando hablaba de educación, me saltaba otro de los ámbitos que también se han puesto en marcha en estos días atrás, la Escuela Municipal de Música, ¿no? Que ha comenzado también el curso y con... hay que decir también, con cifras de nuevo de grandísima participación de matriculado, ¿no? Sí, decirte, Juan Carlos, antes que pasemos a la Escuela de Música, una cosa que quería hacer referencia, el Departamento de Servicios Sociales es un departamento que trabaja mucho, un departamento que tiene unos trabajadores, en este caso, que tienen mucho, mucho trabajo, y porque afortunadamente tenemos muchos programas que llevamos a cabo y muchos programas que subvencionamos y muchos programas que pedimos ayuda a otras administraciones. Bueno, y desde el Ayuntamiento, cuando entramos, bueno, pues vimos que el departamento estaba un poco desbordado, y bueno, en este caso había una trabajadora social que estaba a media jornada. Nosotros nos pusimos en contacto con la Diputación y le solicitamos que en la medida de lo posible, bueno, pues en cuanto pudieran, bueno, pues a esta trabajadora social que la teníamos a media jornada, que la pusieran a jornada completa. El 1 de septiembre ya afortunadamente esta persona empieza a trabajar a una completa, y desde aquí, bueno, pues para que se sepa también que lo que se le pide y las ayudas que estamos haciendo constantemente a otras administraciones, bueno, pues también son escuchadas, y aparte por parte de Diputación, bueno, pues en este caso también nos han atendido a la jornada completa de una trabajadora social. Y como decía, ¿no? Dentro de lo que es el ámbito educativo, es verdad que se me pasaba anteriormente el tema de la Escuela Municipal de Música, con el que ha habido, de nuevo, ¿no? Un altísimo número de matriculados, ¿no? Efectivamente, parece que el trabajo que se realizó desde principios de 2015 con la escuela de música, bueno, pues poco a poco, de hecho ya el año pasado dio todo lo que podía y más, y este año seguimos exactamente lo mismo. Tenemos muchas personas matriculadas, gente que está incluso ya en lista de espera. Y lo que hemos hecho este año es que, en contacto con el Francisco Fatou, que siempre colabora con este caso, con el Ayuntamiento y con la Escuela de Música, bueno, pues nos ha cedido un aula que tenía, que en este caso no utilizaban, en la que todavía estamos arreglando, porque no es que nos haya cogido, como puede decir alguna gente, que nos ha cogido tarde, no. Decir que eso es un centro escolar en el que no solamente depende del Ayuntamiento, es que en ese aula esté disponible para cuando nosotros podamos. El centro tenía mucho material metido en ese aula, que el centro es el que ha decidido dónde lo quiere poner, y eso nos ha hecho perder un poco de tiempo. Y además lo estamos adaptando, bueno, pues en este momento lo estamos pintando, han ido los electricistas para que no haya ningún tipo de problema con respecto a cables, porque allí van ahí pequeños para adaptar todos los enchufes. Estamos poniendo estores nuevos, lo estamos para que no haya eco, estamos haciendo insonorizando. Y vamos a una parte del suelo para que los pequeños no se tengan que sentar en el suelo, lo estamos laminando. Es un esfuerzo que se está haciendo dentro desde el equipo de gobierno para nuestra Escuela Municipal de Música y para que todos los alumnos que estén allí, bueno, pues estén a gusto y bien. Decir que este año se han matriculado 72 alumnos de guitarra, 46 de piano, 22 de clarinete, 33 de saxofón. Bueno, en total lo que quiero decir es que la Escuela de Música de Mito está completa. No voy a nombrar todos los grupos. Tenemos en este caso el coro polifónico con 24 alumnos, la banda con 38, el coro de voces blancas, que es el coro de nuestros niños pequeños, con 57 alumnos. Lo que quiero decir es que, bueno, pues que tenemos una escuela de música afortunadamente muy sana, un AMPA que está empezando a trabajar también y a dar su fruto. Bueno, y desde aquí lo que queremos, bueno, animar a los padres, animar al AMPA y a todos, bueno, pues que esto siga como está ahora mismo, con una buena comunicación entre padres y alumnos, con una buena comunicación entre la dirección, el ayuntamiento y los padres. Bueno, y esperemos que todo siga igual. Sí, Isabel, pues comentar también un pequeño resalto con la Escuela de Música, decir que además de todo esto, de esta magnífica Escuela de Música que tenemos, que tú has detallado, pues decir que también queremos este año, junto a las delegaciones de salud y Escuela de Música, queremos hacer que la Escuela de Música sea una escuela inclusiva, y vamos a trabajar también en la sensibilización con la discapacidad. Tenemos un proyecto novedoso a través del cual pues se va a trabajar la música y la discapacidad con colectivos y con personas de aquí de Ubrique que tengan diferentes discapacidades, ¿no? Un proyecto bastante novedoso que ya explicaremos más adelante. Y por terminar con tráfico, ¿había alguna novedad antes ya de meternos de lleno con las preguntas? Bueno, sí, con respecto al tráfico, decir que seguimos trabajando para que en Ubrique haya intentando más aparcamiento. Ya mis compañeros, en este caso de urbanismo, Manuel Ángel, ya ha venido y ha relatado todo lo que estamos haciendo con el tema de aparcamiento. Es decir, que bueno, que estamos terminando la Plaza de las Palmeras, que vamos a hacer el pintado para que los aparcamientos que puedan salir también allí estén todos señalizados. Y bueno, pues con respecto también a tráfico, decir que bueno, las señales de tráfico estaban muy siguen estando muy deteriorada. En este caso lo que hemos hecho por parte de la dirección de tráfico, hemos comprado, lo verán todos los ubriqueños, hemos comprado todas las señales de carga y descarga, en este caso para toda la localidad, se están poniendo todas nuevas con la leyenda también nueva, en la que ya, como dije anteriormente, otra vez que estuvimos aquí en la radio, en la que se deja el horario para que en este caso los trabajadores puedan aparcar en el horario de comida, o sea, de 2 a 3 pueden aparcar en el carga y descarga. Y bueno, creemos que estamos haciendo una labor importante, todo lo que podemos con respecto a tráfico, pero sabemos en el pueblo que vivimos es la dificultad, porque tenemos en este pueblo, muchísimos vehículos, pero que estamos trabajando intentando solucionar los problemas día a día, que en este caso también vienen los ciudadanos a mi despacho, y bueno, intentamos solucionarlo lo más pronto posible. Pues nos quedamos ya de lleno con las preguntas, que muchas de ellas la verdad es que corresponden a otra serie de áreas, pero que en cualquier caso os trasladamos. Por ejemplo, vamos allá, por ejemplo, nos enviaban esta fotografía del acceso a una puerta en el casco antiguo y bueno, pues muy, muy malas condiciones, una puerta prácticamente derribada, una casa, bueno, pues ya decimos, en condiciones. ¿Qué es lo que denuncia esta persona en concreto? Quisiera saber si el ayuntamiento puede hacer algo en esta puerta o a quién pertenece esto. Está en el callejón que sube a Los Pinos, viniendo desde la Trinidad. Yo sí animaría, supuestamente entendemos que esa vivienda es una vivienda privada, pero de todas maneras yo animo a este ciudadano, bueno, pues que haga una instancia y nos los haga costar por si nosotros podemos localizar al propietario para que adecente la zona. Nosotros lo único que podríamos hacer sí es comunicarle al ciudadano, buscar la dirección y comunicarle al ciudadano que bueno que tiene que adecentar la zona, pero si es privado, entenderán que nosotros no podemos intervenir. Sobre el firme en la calle Torre, entraría dentro del capítulo de obra, urbanismo y demás, pero es una pregunta además que se repite desde hace ya unos años por el problema de las piedras en la calle Torre, y pregunta a un oyente si no se ve como propuesta, si podría colocarse allí, se podría poner una capa de hormigón impreso para que no se claven las piedras en los pies e incluso sea más fácil después limpiar en momentos como la Semana Santa, el tema de la cera y demás. Ajá. Bueno, los temas de seguridad por desprendimientos y demás, pues evidentemente, y de esa zona específicamente, mi compañero de urbanismo, Manuel Ángel Chacón, pues estáis conscientes de la situación, somos testigos y conscientes del peligro que supone, pero son estudios de gran envergadura y pues necesitamos muchas de las veces pues colaboración de otros organismos, ¿no? Desde aquí pues agradezco al oyente por haber hecho la pregunta, se lo trasladamos a mi compañero, ¿no? Pero se refiere a las piedras del firme del suelo, de la calle Torre, sí, que es uno de los temas. Eso es un proyecto en el que se están barajando diferentes opciones y me consta que mi compañero pues está pendiente del tema y creo que a espera de material, ¿no?, para diferentes pruebas y demás. Sobre la feria, por ejemplo, tiene que ver con los horarios de las actividades. Un oyente dice que con respecto a la feria no ve normal que los cabezudos lleguen al recinto ferial sobre la una del mediodía, que el principal público de este evento son niños, y que no abran las atracciones ya hasta las 7 o las 8 de la tarde. A las personas que salen a acompañar a los cabezudos les corta la feria porque no hay dónde ir, después dice, con los niños, después de que hayan finalizado los cabezudos. Sí, nos hacemos eco de esta propuesta de este oyente. Sí, es verdad que el año pasado pues se comentaban, los ciudadanos comentaban que los cabezudos salían muy temprano y se modificó el horario de salida, creo que media hora o una hora más tarde, porque los niños van acompañados de los padres y los padres, los familiares, pues evidentemente pues se quedan un poco más tarde en la feria y ellos prefieren ese horario. Muchas veces pues se empieza a probar de una hora u otra hasta que se consigue. Evidentemente los horarios pues no a todo el mundo pues no estamos de acuerdo, a uno los beneficia, a otro perjudica, pero nos hacemos eco de esa propuesta también de este ciudadano. En el ámbito urbanístico, la verdad es que está también fuera de lo que son vuestras áreas de responsabilidad, pero nos comentan, la pregunta es, los pisos que están al lado de la estación de autobuses, ¿cuándo pasan a ser zona residencial? La verdad es que esa pregunta yo no se la puedo contestar, no tengo esa información. Yo creo que lo que podría hacer es que en cuanto venga mi compañero Manuel Ángel, se la haga, porque esa información no la tengo. Una cuestión también muy curiosa sobre ruidos que nos plantea un oyente. Quiere comentar el abuso que muchos hacen del claxon de sus coches. Según nos comenta, hay panaderos que desde las 7 de la mañana están tocando insistentemente el claxon. Pide que se limite el horario de uso de este tipo de ruido. En cualquier caso, me imagino que habrá normativa al respecto, ¿no? Sí, evidentemente. Desde aquí una llamada al civismo en primer lugar, ¿no? Evidentemente, horas en las que todo el mundo sabemos que no se debe tocar el claxon, de igual forma tampoco se debe parar en zonas de que no son de carga y descarga para bajar. Igualmente tuvimos una propuesta de un ciudadano hace poco que nos trasladaba que por qué los coches cuando se paran a cualquier recado, porque no apagan el motor. Es decir, son iniciativas o ideas que nos traslada a los ciudadanos, que muchas veces pues depende más del tema de civismo, ¿no?, de la ciudadanía en general. Sí, es verdad que hay normativa en relación a aumento de decibelio en onda sonora, en ruido, pero sobre todo son para zonas en las que hay continuamente un ruido de forma permanente, en zonas de bares, discotecas y demás, ¿no?, para cosas puntuales de claxon, ¿no? De todas formas, imagino que los claxons de los coches tienen una limitación de volumen, ¿no? Imagino, ¿no? En el ámbito de la vivienda, la verdad es que también es una cuestión muy concreta, que es verdad que nos llegó ya hace un tiempo, y que, bueno, pues nos vuelvo a comentar este oyente sobre una serie de ayudas que gestionó Provincia en su momento, en el año 2010, para vivienda de protección oficial. Entonces quería saber, están esperando esas personas el dinero y en qué momento se encuentra esa gestión, algo muy concreto. Ya decimos que de todas formas trasladamos para la delegación correspondiente. Ajá, en este caso es. Sí, yo le digo a esta persona, bueno, pues que se acerque Provisa, que el ayuntamiento está todos los días y la información se la van a dar seguramente personalmente a ella. A lo mejor el trámite no está bien o le falta alguna documentación. Yo le animo desde aquí, bueno, pues que vaya a Provisa y pide la información que ella necesita. En el capítulo también de obra sería, nos hablan de la glorieta de Radio Televisión Española. En concreto, en la estatua de Emilio Santamaría, porque es cierto que aquello se ha faltado, además, hace muy poco tiempo, pero en concreto, dentro de lo que es esa pequeña plazoleta, dice que se han levantado varias piedras con el agravante de varias caídas de personas mayores. Así que pide que se les eche hormigón. Efectivamente, de acuerdo. No, yo tomo nota y se lo pasaré a mi compañero de urbanismo. Otro oyente, por ejemplo, quiere saber por qué los trabajadores del matadero están más de 6 meses contratados. Pues la verdad es que yo no tengo constancia de eso, y si eso es así, bueno, pues supongo que alguna razón habrá. No lo sé, eso es mi compañera de personal en la que lo que tendrá y tendrá seguramente, tiene que tener alguna razón, si eso es así, que tampoco lo sé. Va a depender si están contratados por la bolsa de empleo o están contratados por alguno de los programas de inclusión. Si es un caso específico, yo le agradecería a este oyente que os coja cita con la delegada de personal o que traslade su solicitud, se lo agradeceríamos. En cuanto a salud, un oyente, sería más bien gestión sanitaria de fuera de nuestra localidad, pero bueno, nos hace llegar esta cuestión, nos pregunta si tiene conocimiento la delegada de que en el hospital de Villamartín desde mayo no hay dermatólogo, pregunta que si desde el ayuntamiento se puede hacer algo. Bueno, nosotros somos conscientes, hemos estado muy pendientes de los temas, como tú comentabas, Juan Carlos, no es una delegación directa de este ayuntamiento, pero eso no nos exime de que estemos informados a este respecto. Y sí es verdad que hemos estado muy pendientes del nuevo acuerdo de colaboración que se firmó, el nuevo convenio de la Junta de Andalucía con este hospital comarcal, y tendríamos que mirar en el pliego del nuevo acuerdo que hay respecto a la consulta de dermatología. Me informaré al respecto. Gracias a este ciudadano por la pregunta. Cuestión relacionada con la iluminación de calle. Una oyente pregunta si la avenida de Jesulín está incluida en el plan de mejora de iluminación LED, porque según os comentáis, farolas fundidas y que se funden en definitiva muy frecuentemente. Como verán, como sabrá mucho ciudadano, bueno, esto también lo lleva mi compañero Manuel Ángel de urbanismo, pero verán ciudadanos que es verdad que se están arreglando muchas zonas, se están volviendo a iluminar con LED muchas zonas. Lo que sí haré es que le pasaré la pregunta a mi compañero y en cuanto venga o cuando vuelva le podría contestar. Además, volviendo a salud, un oyente pregunta por qué desde hace un mes no se pueden hacer radiografía en el centro de salud. Sí, no, yo había preguntado también, me había informado porque sabía que podía aparecer esta duda, ¿no? Me he puesto en contacto con la dirección del centro. Y de igual forma, repito que esto tampoco es una delegación directa de la Delegación de Salud, pero estamos inmersos también en todo lo que pueda acontecer en este centro de salud de Ubrique. Y la directora me trasladaba que ha sido un problema de una pieza del aparato de radiografía que ha fallado y ha habido que cambiarla, ¿no? La pieza la han tenido que mandar fuera y ha tardado un tiempo. Entonces me trasladaba que próximamente el día 10 de octubre pues se prevé que ya pueda funcionar este servicio en Ubrique, ¿no? De igual forma le trasladó a este usuario que para evitar las molestias pues lo que se ha hecho es derivar a las personas que quisieran hacerse la radiografía o que fuese urgente al centro de salud de Villamartín, y se le da cita desde aquí, desde el centro de salud de Ubrique, y me consta que son muchas las personas que han ido al centro de salud de Villamartín a realizársela, ¿no?, en sustitución de la de Ubrique. Pero bueno, me comenta la dirección del centro, me comenta que la fecha próxima a volver a comenzar es el día 10 de octubre. En materia de vivienda, y hace poco se rehabilitaban, ¿no?, se terminan de rehabilitar las viviendas municipales de la barriada 18 de julio, por ahí va la pregunta, un oyente, más bien una propuesta, dice si el ayuntamiento no se ha planteado no vender las viviendas. Según nos comenta, estas viviendas deberían ser propiedad del ayuntamiento y cederlas a personas necesitadas. Bueno, las viviendas de la barriada 18 de julio, como todos sabemos, llevan muchos años en muy mal estado. Este equipo de gobierno la, las ha rehabilitado con programas de, en este caso con programas que nos han venido desde la Junta de Andalucía. Y bueno, estamos ahora inmersos en ver qué vamos a hacer con la vivienda, no qué vamos a hacer, sino si van a hacer en venta. Yo creo que van a hacer venta, van a hacer alquiler. Bueno, todavía no ha salido y bueno, estamos trabajando para ver qué finalidad es la que se le va a dar. Pregunta sobre la Avenida de España. Un oyente pide que se controle la zona de veladores de la Avenida de España. Según nos comenta, hay tanto desmadre, dice literalmente, que a veces es imposible transitar. Sí, tiene razón el radio oyente. Sí, es verdad, se está trabajando. El compañero de urbanismo se está de vías y obras está trabajando en un proyecto de actualización de veladores y nueva normativa y estamos pendientes de esa nueva normativa, ¿no? En cuanto a transporte público, un oyente pide si se podría estudiar la línea de autobuses urbanos para la zona nueva durante todo el día y fines de semana. Dice que hay muchas personas, con muchas familias, con niños, que tenemos que ir y venir con sus actividades. Sí, es algo que sería interesante. Nosotros, sí, es verdad que yo me he reunido, en este caso, con el conductor del autobús, que en este caso no es el dueño no vive aquí en Ubrique. Y bueno, pues de todas formas ellos son los que realizan el ayuntamiento, es una empresa privada, no tiene para poder acceder a eso, pero yo creo que es una propuesta interesante de que nosotros ya tenemos previsto reunirnos de aquí a poco tiempo para que ampliara el servicio. Pero claro, siempre va a depender de una empresa privada que, bueno, pues que le sea rentable y que ellos quieran realizarla. Sobre tráfico, preguntan para qué se hacen aparcamientos de motos si después aparcan donde quieren, se refiere a las personas con motocicletas. Bueno, yo, como decía mi compañera, eso es el civismo. Se hacen aparcamientos de moto específicamente para que aparquen moto y dejen espacio para más coches y aparcan ahí, igual que hay gente que ve una línea amarilla y aparca en una línea amarilla o aparca algunas veces encima de un paso de peatones. Yo de aquí apelo al civismo y bueno y que cumplamos las normas de, en este caso, de tráfico. Sí, y también el civismo, Isabel, y también la colaboración ciudadana. Si en cualquier momento algún ciudadano ve que hay una moto que no está bien estacionada, por favor, pues la llamada a la policía local para que haga uso, pues, o para que retire el vehículo o haga un llamamiento al propietario, ¿no? Es decir, entre todos tenemos que colaborar también en tener, pues, una ciudad más cívica, ¿no? Una oyente pregunta a la delegada de Educación si tiene constancia de un incidente ocurrido el pasado martes en el Colegio Reina Sofía. Pide que se estudien los hechos y se tomen medidas. A mí no me ha llegado. Yo sí, lo que sí le animo a esta persona, yo no sé qué incidente ha sido, pero la directora, tanto me consta que la dirección del centro, en este caso la directora, como el EOE, como todo el equipo educativo que hay, tiene de hecho la suficiente formación como para llevar a cabo las actuaciones que haya que tener que llevar a cabo con el incidente que se haya producido. Es decir, que nosotros sí nos reunimos dos veces al año en una reunión con el tema de absentismo escolar y por si hay problemas específicamente en algún colegio, con algún pequeño, con algún alumno. Y bueno, pues la verdad, afortunadamente, todo el mundo lo dice cuando nos reunimos en la reunión de absentismo, que afortunadamente en Ubrique somos un pueblo privilegiado, que hay algún problema puntual, pero que generalmente siempre se soluciona. De todas maneras, esta persona si tiene que saber que todos los asuntos que pasen en los colegios y que arreglen en el mismo colegio no llegan, en este caso, a la delegada de Educación. Es un asunto que tiene que ver, aunque yo no tenga constancia oficial de los hechos, pero parece que tiene que ver con un tema de seguridad y seguramente por eso la pregunta. Pero en principio no tenéis constancia de. No tengo constancia, de todas maneras. O sea, que tengo que ser algo leve. De todas maneras, yo a esta persona, en el momento que quiera verme o quiera transmitirme su impresión o lo que sea, estoy dispuesta. Mi despacho siempre está abierto para cualquier persona que pueda ir a indicarme si ha tenido cualquier tipo de problema o cualquier tipo de incidencia. El colegio no ha transmitido nada, ¿no? Al respecto, ¿no? En otro orden de cosas, por ejemplo, sobre, dicen, la calle de la radio. O sea, aquí, ingeniero Juan Romero Carrasco. Que bueno, pues en dirección al stop debería haber una señal de doble sentido de dirección, apuntan como bueno, propuesta más bien, sí. De todas maneras, si cuando venimos del stop hacia arriba en el margen derecho todavía hemos dejado un cartel que pusimos hace mucho tiempo para que muchos ciudadanos la vean que está además una señal bastante bastante grande que está puesta allí, que no hemos querido quitar, aunque los ciudadanos que vivimos todos por aquí sabemos que es de doble dirección. pero bueno, es algo que se puede valorar. También, por ejemplo, un oyente pide el arreglo del Calvario, dice que necesita obras, pintura. Sí, lo sabemos, y sabemos quién es la persona en este caso, y como ya le han dicho mi compañero y le hemos dicho nosotros, estamos esperando un programa que va a empezar ahora, el programa de inclusión, y en cuanto entren estas personas que vamos a contratar ahora, pues pasaremos a arreglar el tema del Calvario, que sabemos que es importante y que hay que hacerlo. Sobre limpieza de alcantarillado y demás, un oyente de la calle Jazmín, subida al Caldereto, dice que hay una alcantarilla que se encuentra atascada. Eso uno dice, cuando llega la lluvia, toda el agua que baja se cuela en un local, pide que se limpie. Yo lo animaría, de tomo nota para que nos diga en este caso el sitio exacto que es, pero le agradecería a este ciudadano o a cualquier otro ciudadano que vaya por cualquier zona de Ubrique o por su misma zona, por su mismo barrio, bueno, pues que es muy fácil llamar por teléfono al ayuntamiento o hacer una instancia y decir en qué zona está, porque como ustedes comprenderéis, bueno, no llegamos a todos los sitios. Es verdad que desde Agua de Ubrique se hace un trabajo importante para el tema de la limpieza de las alcantarillas para el periodo que nos viene ahora. Va a ser imposible dar respuesta a todas las llamadas que están llegando por el límite del tiempo y porque cada vez que actualizamos han llegado otro grupo de preguntas, pero llegaremos al máximo, vamos a intentar apurar al máximo, como decimos. Por ejemplo, en la calle, esta la hemos comentado, un oyente dice que se encontró una serpiente en el interior de su domicilio, detrás de la mesa de televisión, en una vivienda cerca del río, en un bajo, a la altura del Fernando Gavilán. Pide que miren esta zona, se trata de una persona mayor y dice que el susto casi la manda al hospital. Bueno, sí, esta vecina le ha parecido desgraciadamente esto, pero bueno, los vecinos de por la zona saben que la limpieza del río se ha hecho hace muy poco. Sabemos a lo mejor que incluso se han visto las cabras montesas, que hemos visto todo por las redes, que bueno, pues cuando hay falta de agua, pues no sabemos que los animales, bueno, van a beber donde pueden o se van de su hábitat a buscar agua. De todas maneras, la limpieza del río, que era lo que nosotros nos correspondía, bueno, pues afortunadamente lo hicimos y está todo el río limpio, todo el cauce. Otro oyente dice o pide vigilancia de las personas que conducen coches en el pueblo y fuera de él sin carnet de conducir. Que conozco a más de 15 personas que hacen más kilómetros en el pueblo que los municipales, dice. Bueno, pues yo a esta persona animaría a que fuera a la jefatura y dijera cuáles son. De todas maneras, nosotros sí es verdad que tenemos que decir a los ciudadanos que la Dirección General de Tráfico hace muchas campañas con respecto a esto y que la jefatura de Policía y Tráfico lo que hace es que se adhiere a todas estas campañas. Verán que hace poco se ha tenido una de cinturones de seguridad, otras veces se tienen otras de alcoholemia, las que hace la Dirección General de Tráfico y las que hacemos por parte de la Policía Local. Bueno, y también se hacen campañas con respecto a pedir toda la documentación. Pero si él dice que conoce a 14 o 15 personas, pues yo desde aquí animo a que vaya a la jefatura, bueno, pues que estas personas cualquier día pueden tener un accidente y tener un gran problema. Juan, por ejemplo, nos pide que por favor se mande a partir de las 8:30 a la calle Guiral algún policía para dirigir el tráfico. Dice que los coches aparcan en las calles colindantes y crean un atasco que es complicado de pasar por allí, y pide una solución, pivotes o esa presencia policial. Calle Guiral. Bueno, pues yo a este vecino le animo a que haga anteriormente una instancia, porque lo que hacemos es, conforme a las instancias que nos hacen los vecinos o a las demandas que nos hacen los vecinos, que vienen, ya digo, personalmente también a mi despacho, se hace un estudio del tráfico de la zona y se ve cuál es la posibilidad mejor. Si por lo que sea a las 8 o las 8 y algo no tenemos la posibilidad de que tenga un policía allí, bueno, pues a lo mejor, como él dice, un pivote, una línea amarilla, o dependiendo de la zona en la que se esté. Yo animo a este vecino tanto que o que haga una instancia o que venga a ver mi despacho para estudiar la viabilidad poder solucionar el problema. Hablamos anteriormente del tema del aparato para radiografías en el centro de salud. Dice un oyente que tiene cita para Villamartín el próximo viernes para hacerse una radiografía. ¿La anula? No, yo la recomendaría porque la dirección del centro me ha recomendado fecha posible. Yo recomendaría que el día 10, estamos hablando del hoy es 5, el día 10 es que es el viernes, ¿no? O el jueves. El 10 es la próxima semana, el martes. El martes. Mm. Bueno, pues si el martes se está arreglado el aparato y tiene posibilidad de que su médico, si ya tiene la prescripción o la solicitud de hacerse la radiografía, pues podría coger cita y hacerse la en Ubrique. Y si no, pues tendría la segunda opción, que es Villamartín. En cuanto a tráfico, María Luisa pregunta por el pivote de La Esperanza. Dice que aún no está puesto y desde el término del curso anterior lo está preguntando. Ha comenzado el curso nuevo y no está colocado. Tenemos el mismo problema porque aparcan los coches encima del acerado. Pues no se preocupe, toma nota para que lo solucionen rápidamente. Además, otro oyente nos dice que se terminó la cuesta de los Pinitos. Imagino que se refiere a las obras. No sé cuál es la razón por la que en el piso de la calle se encuentra una en el firme. Hay arena suelta que hace que resbale y un peligro de caída a la gran cantidad de gente que sube y baja. Sí, lo trasladamos a nuestro compañero para que se acerquen los servicios técnicos a valorar la situación. Y también preguntan si no se podría colocar baranda para las personas mayores en la parte derecha, allí también en los Pinitos. Sí. Con respecto a los Pinitos, ayer mismo, ¿no? El mismo lunes, bueno, pues perdón, el martes se trasladó a aquella zona una vez que ya está autoterminada para ver el tema de aparcamientos y ver cómo estaba aquella zona. El arquitecto, el jefe de la policía y en este caso Félix, que también es el que está adscrito a tráfico. Y estuvieron valorando toda la zona donde habría que pintar, la zona que pintamos de amarillo, y si había alguna zona más con algún problema. Pero de todas maneras sí he de decir que tanto mi compañero Manuel Ángel como de urbanismo, como en este caso yo por parte de la concejala de barrio, estamos mirando ese tema y estamos valorando el tema de poner una baranda. Sobre la avenida, comentamos ante una pregunta sobre los veladores y demás, dice un oyente que los veladores de la avenida pagan sus impuestos, pero ¿qué ocurre con las maquinitas de bolas y los cochecitos para los niños y los percheros? Dice, hay muchas empresas que invaden la zona pensada para tránsito de peatones, entorpecen el paso de los peatones y es imposible transitar a veces. Bueno, contribuye también un poco con lo que es el problema en realidad. Lo ha comentado antes mi compañera Virginia, es algo que se está mirando, es algo que estamos revisando y que yo creo que en breve tendrá su fruto. Y en cuanto a tráfico, una oyente se queja de los vehículos que aparcan en las dos aceras de la cuesta que sube a la piscina. Los que subimos con el coche no podemos pasar, no se entiende, habiendo un aparcamiento al lado. Además, es una zona con un gran tránsito de personas, sobre todo niños. Pide que la policía actúe. Bueno, le doy las gracias a este ciudadano y se lo pasaré a la policía, bueno, pues para que se pase por allí, bueno, y avise en este caso a los dueños de los coches, que saben que en aquella zona no se puede aparcar cuando es verdad que hay un aparcamiento amplio en la zona de arriba. Es cierto que es un tema de concienciación de todos, porque a veces lo tenemos cerca y sin embargo, a pesar de esa posibilidad, pues no la utilizamos. También es verdad que ocurre mucho cuando llevamos y traemos a los críos de la escuela municipal de fútbol, por ejemplo, en esos momentos concretos, igual que en los colegios, ¿no? Pues sí que hay ahí un apelotonamiento de vehículos de padres y madres que van a recoger a los críos. Se entiende que son momentos puntuales que tú puedes a lo mejor no aparcar, sino parar un momento para bajar a tu pequeño o tu pequeña, pero después es verdad que no pueden estar en ningún momento allí. Y la última que nos llega, sigo escuchando el teléfono, pero tenemos que ir poniendo el punto y final. El camión de la basura sigue cogiendo en dirección prohibida, dice, la policía lo sabe porque lo sabe todo el pueblo y no pasa nada. Se queja de que las normas son para unos pocos, dice este oyente. Yo voy a preguntar el tema, pero yo entiendo que sí, que es verdad que tiene que cumplir las normas, pero alguna razón habrá para que coja por esa zona. De todas maneras, yo lo voy a volver a preguntar. Bueno, pues todo esto, como decimos, en torno a tráfico, esta última pregunta, y en principio nos vamos a quedar aquí casi una treintena de preguntas. El teléfono que sigue sonando, pero tenemos que despedirnos ya porque no nos queda más tiempo, 27 minutos sobre la una del mediodía. El agradecimiento a todos nuestros oyentes por esa colaboración, ese es el objetivo además de este programa, de contar con la opinión, con las preguntas, las sugerencias de nuestros oyentes, y el agradecimiento también en el día de hoy, en lo que era la inauguración de una nueva temporada de Cosa de Todos, con el equipo de gobierno y en concreto con Virginia e Isabel María Bazán. No sé si hay algo más que apuntarnos. Agradecer por supuesto a los radio oyentes por su interacción, por sus preguntas y por su seguimiento, ¿no? Igualmente, lo que dice mi compañera, agradecemos a los ciudadanos que, bueno, que se interesen en este caso y escuchen nuestra emisora municipal, bueno, y no, nos pasen las dudas y, la, y las sugerencias que tienen, porque saben que, bueno, que en este caso tomamos notas y arreglamos e intentamos hacer todo lo que podemos. Y nos llega una en el descuento, una pregunta más: ¿cuándo van a pintar el paso de peatones del Puente de Hierro? Bueno, pues sí le diré que nosotros no podemos pintarlo cuando queremos, le tenemos pedido el permiso a Fomento, porque eso es travesía, no podemos pintarlo cuando queremos. Sí, ahora en referencia a lo que estás diciendo, decir también que con respecto a los colegios, ahora mismo estamos pintando todos los pasos de peatones que están cerca de los colegios, porque creemos que son muy importantes para que, bueno, sabe, todo el mundo sabe que están ahí, están a lo mejor un poco desgastados, los repintamos cada poco tiempo, bueno, para que se visualice y bueno, y se pueda respetar, que creemos que afortunadamente ya los ciudadanos están acostumbrando y desde hace bastante tiempo a en el paso de los peatones ir un poco más despacio y respetarlo. Con esa última petición del oyente nos quedamos. Lo dicho, muchísimas gracias a nuestro oyente, muchísimas gracias a Virginia Isabel María Bazán. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.